Untar Juan se encuentra en el Como Tú y vamos a escuchar qué muchachos. Al filo del mañana. Ya, muchachos, muchas gracias por habernos acompañado. Qué linda radio, chévere. Gracias, pasaron. Ya, por favor, regresen pronto con más novedades. Ya quedamos en el amplio. Ya les quedamos, del que se les agradece. Eso es un hecho. El desenchufado. Eso es como el pacto de sangre, algo así, ¿no? Sí, exacto. Gracias, gracias, full. A todos los radio oyentes, perdón. Sí, muchas gracias. Gracias. Les presentamos nuestro tema. Es Made in Quito para Ecuador y luego el mundo. Ya. Pues bueno, Untar Juan, nos dejan con Al filo del mañana. Gracias. Continúen en el Como Tú, volvemos. Vamos a una pausa. ¡Ay,